Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en forma simultánea radionehuen.zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialem en la provincia de Misiones, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que este programa pueden volver a escucharlo los miércoles a las 13 y sábados a las 19 por aquí, por La Retaguardia. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, nos retransmiten los miércoles a las 20 y la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Saben también que entrando al canal de La Retaguardia por YouTube, por el streaming, nos pueden ver también en forma directa. Y por supuesto también en algún otro momento, si quieren vernos, entran al canal de YouTube de La Retaguardia Radio, ponen La Retaguardia, Otras Voces, Otras Propuestas, y ahí van a poder ver y escuchar todos nuestros programas, incluso el de hoy, que queda también allí fijado. Y también pueden darle con el dedito para arriba y suscribirse al canal de La Retaguardia, ¿no? También, por supuesto. Bueno, vamos a empezar hoy a hacer el programa con un pequeño análisis de la situación nacional respecto a las elecciones del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, donde la sorpresa fue la diferencia que le sacó el Fuerza Patria, el peronismo, en todas sus variantes, a la Libertad Avanza del presidente Milei. Si bien estaba en duda, porque todos decían que podía ser puntos más, tres puntos menos para uno o para el otro, la gran sorpresa fue la diferencia de casi 14 puntos, ¿no? Incluso la sorpresa en muchos lugares, en muchas secciones, que ni se esperaba ese resultado. Ya lo vamos a ir llevando esto también. Y también tenemos un par de audios para escuchar, chiquitos, pero que van a dar un panorama también dentro del peronismo, cómo está la cosa, y también dentro del frente de la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, y en la segunda media hora vamos a entrevistarnos con una compañera, una columnista del programa, la ingeniera María Eva Kutsovitzis, porque ella va a ser candidata, ahora viene la próxima elección, que era del 26 de octubre a nivel nacional, y María Eva Kutsovitzis va a ser candidata a diputada nacional por la Capital Federal por Unión Popular, ¿no? Que encabeza también Claudio Lozano, entre otros. Así que, Nacho, si te parece, ponemos un primer separador, una pauta, la primera, y ya venimos con el primer bloque. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos a hacer, arrancar haciendo un primer análisis, que no es definitivo, por supuesto, y tampoco tiene que ver con, en el marco de este resultado electoral, un solo hecho, un solo motivo por el cual la derrota del gobierno fue tan categórica. Creo que tiene que ver con varias, con varias causas. La primera es que no tiene que ver en el orden, lo que me está saliendo. Es primero el destrato del presidente y de toda su política económica, y fundamentalmente creyendo que iba a poder pasar por arriba todo lo que ha hecho en estos últimos 20 meses, ¿no? Los más llamativos, aunque no eran de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo el Garrahan, está instalado en la ciudad de Buenos Aires, pero el ataque a los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, a los pacientes, a las familias que atienden a sus niños ahí en el Garrahan, repercute en todo el país, porque el Garrahan viene... chicos y chicas de todo el país atenderse, y del Gran Buenos Aires fundamentalmente. El ataque a los jubilados, no solo el ataque en cuanto a los sueldos, a sus haberes miserables, que no llegan ni a 350 mil pesos, sino el ataque físico, donde ya viene desde hace meses, todos los miércoles, es como una, ya se sabe que es ir ahí a recibir palos de la policía, de la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, eso también pega. Y después todas las otras cuestiones salariales y condiciones de trabajo cada vez más pauperizadas, la superexplotación, los despidos y suspensiones que hubieron durante todo este tiempo, a lo largo y a lo ancho del país, el cierre de grandes y de pequeñas fábricas en la provincia de Buenos Aires, sin olvidar que las agresiones, la forma de Milei de referirse a quienes son opositores, bueno, evidentemente a muchos sectores le puso un límite. Y además, creyendo que, como él dice, que la metió presa a Cristina, nacionalizó la elección, planteando que su política económica era la solución y que él tenía que confrontar con un como le dice él, con un enano zurdo, ¿no? Una cosa así a Kicillof. Bueno, todo este tipo de agresiones le pasaron facturas. Y vaya si le pasaron facturas, ¿no? Y viendo el mapa de la provincia de Buenos Aires, otro tema también que es para analizar, algunos ya lo han comentado en algunos medios. El conurbano bonaerense se sabía que iba a ser peleado, que hay municipios, localidades que son más de derecha, hay otros que tienen un raigambre más popular, más laburante, más de clase media baja. Pero en el interior, lo que se llama el interior de la provincia, donde allí no prima mucho el peronismo. Es más, históricamente en las En muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el norte y en el centro, que son netamente ciudades con población agrícola ganadera, ¿no? Lo que le llaman el campo, que desde el 2008 con la 125 tuvieron desde ahí un enfrentamiento muy grande con el peronismo, distintas variantes del peronismo, todas las que gobernaron, pero con todas enfrentadas. Y, por ejemplo, han tenido en esta oportunidad un vuelco muy grande, y eso el gobierno se ve que no lo tuvo en cuenta, se creyó que porque en la sociedad rural, en su discurso, le bajaba las retenciones en forma permanente en unos porcentajes al campo, a los sectores productores del campo, y lo iban a mantener allí contentos, ¿no? Y sin embargo han perdido el local en ciudades como Pergamino, como Ramallo, como Colón, Junín, estoy viéndolo, es Salto, Capitán Sarmiento, Varadero, Zárate, San Andrés de Giles, Chivilcoy, viniendo ya más al centro, Bragado, General Alvear, Bolívar, Olavarría, todas ciudades, algunas son de una sección electoral, otras en otra, no en todas elegían diputados, en algunas elegían diputados y en otras senadores. Bueno, le ganó el peronismo a los libertarios, y eso marca un hecho bastante importante que tiene que ver con que, por más de que le bajen retenciones, la política económica no le está resolviendo los problemas al campo. Por supuesto, el campo, y cuando hablamos del campo hablamos de los grandes dueños de las tierras, no es que la están pasando mal y no tienen que comer a la noche, ¿no? Pero para ellos es una pérdida de ganancias. Y a eso también se le agrega, para mí, algo que vienen reclamando de hace 20 meses, aunque parecería que fuera menor, pero también tiene que ver con que influye desde lo económico para este sector, que es que el gobierno de Milei, con su política de liquidar vialidad nacional, de no poner un peso en las rutas, de no hacerle mantenimientos ni rutas nuevas, lo que los sectores agropecuarios, ganaderos, se quejan porque tienen un problema, les cuesta más trasladar la mercadería, porque en rutas en mal estado, por ejemplo, si un camión tarda 6 horas para llegar al puerto desde su lugar, 8 horas, ahora tiene que tardar 10. Encima con el riesgo de que las rutas están en tan mal estado que en el camino, por algún pozo, por algún accidente en el pavimento, se le rompa el camión, y eso para ellos es dinero. Es más costo de nafta, es más costo de mano de obra del camionero que traslada el camión con su mercadería. O sea que es bastante importante. Así que eso es por un lado, ¿no? Lo que han logrado esta gente, que se creían invencibles y no lo son. Y ahora nos encontramos, por ejemplo, con que Milei, primero que el día de la derrota en el discurso, no se sabía si iba a hablar o no iba a hablar, porque él, cuando salió de la Casa de Gobierno para ir hasta ahí a, creo que era en Citibel, donde tenía el búnker, le dijeron que iban ahí parejito, que estaba todo bien. Claro, cuando llegó, ahí ya vio la derrota y la catástrofe de la derrota. Entonces se volvió loco. Por eso tardó tanto en salir. Que uno por ahí pensaba qué iba a decir, ¿no? Y cómo lo iba a decir. Bueno, lo dijo tranquilo, lo dijo calmo. Él ya venía en las últimas semanas planteando el tema de bajar, o le han dicho, de bajar los decibeles en cuanto a la agresión, a los insultos y demás, pero se acordó tarde de eso. Y a eso sumémosle, bueno, todo el tema que ya medio había quedado en el olvido de la estafa de las libras, de las coimas con Karina Milei, con Españolo, con todo lo que sabemos que ha pasado y que ya no saben cómo taparlo, ¿no? Así que yo lo que no sé, Nachito, si tenés preparado un pequeño audio del inicio de del discurso de Milei, vamos a escucharlo a ver cómo arrancó. Y a partir de ahí uno dijo, opa, ¿qué le está pasando a este tipo, no? Así que vamos a escucharlo, Nacho, el audio número uno. Cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y, por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque básicamente ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Bueno, ahí está, hasta ahí. Reconoce la derrota, reconoce que hubo errores. También dice que ellos tienen un piso y el peronismo llegó al techo. Creo que o él no lee mucho los resultados de elecciones anteriores para saber los pisos y los techos de cada uno, tendría que mirarlo más o menos, teniendo en cuenta también que hubo, si bien la expectativa del no voto era bastante grande, porque en algunos sectores decían entre un 52 y un 55% que iba a haber de abstención, fue un 60-61, no fue tan bajo, pero también es el porcentaje más bajo de todas las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y resulta que plantea que van a hacer esta autocrítica y un minuto después, a ver, Nachito, el audio 2 dice esto. También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones. Además, vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar estando del lado del bien en el mundo y vamos a continuar en nuestra profundización de los vínculos con el mundo. Es decir, no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Bueno, repitió todo lo que justamente lo llevó a esta derrota. Repitió que va a ser justamente eso. Todo lo que... es más, con nombre y apellido ratifica a Lugones, el ministro de Salud, que ha y está llevando la salud del país y del Garrahan fundamentalmente y del Bonaparte, como ya lo hicieron, a la destrucción total. Y ratifica todo. Entonces, me parece que se equivocó de discurso, o mejor dicho, tenía que haber seguido todo con la primer parte del discurso, o si no, si quería ratificar toda su política económica, obviar esto primero que escuchamos, ¿no? Porque en realidad es una contradicción en sí mismo esto, o... Si uno dijera, es tan perverso, te está tomando el pelo, yo creo que también nos están tomando el pelo. Pero bueno, después, al otro día, un poco esos remesones y todas las críticas que hubo internamente que fueron saliendo a la luz, termina redondeando el panorama diciendo oficialmente que van a formar una mesa política para hacer, aparentemente, lo que dijo en el primer en la primera parte del discurso, una autocrítica, pero también para poder llevar adelante y ver cómo llevar adelante toda esta ratificación de esta política económica, ¿no? Social. Y en esa mesa política uno dijo, bueno, vamos, ¿con quién la armará? Bueno, ni más ni menos con lo mismo de siempre. Con 3% Karina, con Guillermo Franco, el que anda siempre... No nos tenemos que olvidar que Guillermo Franco viene de ser parte del gobierno de Alberto Fernández y que fue parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Digo... A ver, algo no cierra. O el peronismo se equivocó en ponerlo en tantos cargos en su momento, o es un topo que tiene Milei adentro. No lo creo, porque Guillermo Franco es lo que es. Viene de la Fundación Mediterránea, viene del cabalismo, ya sabemos lo que significa. Patricia Bullrich. O sea, si uno tenía dudas y después de esto, y que evidentemente ningún jubilado de la provincia de Buenos Aires lo habrá votado, van a parar con el garrote los días miércoles, está equivocado porque Patricia Burri sigue. Santiago Caputo, el muchachito que también trabaja entre las sombras y que también están enfrentados ahí con Karina Milei, no sé cómo va a ser, este monje negro que tiene ahí. Martín Menem, que creo que se sostiene nada, porque hasta el 10 de diciembre estará ahí como presidente de la Cámara de Diputados y después no sabemos. Y el otro es Manuel Adorni, ahora vocero de todas las atrocidades que difunde el gobierno, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, a Patricia Bullrich y a Adorni, que se van del gobierno. Entonces, ¿cómo van a hacer? Después del 10 de diciembre de la mesa, ¿qué va a quedar de la mesa? ¿Alguna pata? Martín Menem es probable que después del 10 de diciembre, cuando se forme la nueva Cámara de Diputados, que asuman los nuevos legisladores, no lo reelijan. Claro que pueden pueden elegir al muchachito este, al dueño de departamentos en Miami, Cristian Ritondo, ¿no? O sea que sería salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y de dos que uno fue el único que ganó dentro de los bien referenciados, que es Montenegro, el intendente de General Pueyrredón de Mar del Plata, y el otro es Valenzuela, de 3 de febrero, que estuvo ahí arañando los votos junto con el peronismo en 3 de febrero, ¿no? Así que bueno, va a haber que esperar a ver qué pasa y va a haber cómo reacciona también el peronismo, ¿no? Que ahora hablemos un minuto del peronismo. Tengo un par de audios porque quiero comentar esta cosa que logró el peronismo en la provincia de Buenos Aires, esta runfla donde si se veía el palco de la victoria era un palco en un aquelarre de aquellos, ¿no? Porque estaban todos, estaban desde los más conspicuos tipos de la derecha, los más reaccionarios, del sindicalismo más abyecto, y como corolario el discurso que mandó Cristina Fernández de Kirchner antes de empezar el acto, que lo escucharon ahí mientras estaban todos celebrando. Y a mí me había llamado la atención porque lo puso ahí por arriba, ¿no? Vamos a escucharla un segundito, creo que lo tenemos. Primero tenemos el de Axel, me parece, está junto. Porque Axel cuando habla y agradece a varios. ¿Habrá sido un lapsus o qué? Porque empieza agradeciendo a Massa y después a Cristina. Orden de prioridades, vaya uno a saber. Pero bueno, uno de los que ahí andaba también era Massa. Massa, el general de la derrota en el 2023, y está resurgiendo de las cenizas. O sea, atente al peronismo porque nada nuevo puede salir de ahí. Vamos a escucharlo ese audio, si podemos, Nachito, a ver qué es lo que... Sí, es cortito, porque son dos... Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. Quiero felicitar a todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria, a sus militantes y a quienes hoy fiscalizaron y participaron de todo el acto electoral durante toda esta jornada. También a todos los intendentes e intendentas, a Axel, a Sergio, a Juan y también a Máximo, que me está acompañando acá en San José 1111. Bueno, ahí está, ¿no? No es la trilogía más uno, que no estaba, porque ahí en el acto estaban Axel, estaba Grabois, estaba Massa y Máximo no estaba. Entonces, digo, ¿qué papel juega cada uno? No nos olvidemos la jugada que vinieron haciendo durante todos estos tiempos Cristina y Axel y Máximo para socavarle los tobillos a Axel, ¿no? Así que bueno, ahora queda la próxima contienda, que es la nacional. Hay que ver cómo repercute este resultado en otras provincias, que ya como mínimo para La Libertad Avanza habían venido muy mal, no ganó en ninguna de las pocas que hubo. Y hay que ver entonces si esto también tiene un correlato en las demás provincias. Así que bueno, hacemos ahora una pausa, escuchamos un temita y ya vamos a ir justamente con María Eva Kuzovici para escucharla a ella, que sí va a ser candidata una de las candidatas de Unión Popular, va a ser en segundo lugar con Claudio Lozano, como diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a esperar ahora la entrevista con ella, y mientras vamos a poner un temita que hoy seleccioné a Virus. Vamos a escuchar un ratito a Virus mientras tanto. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya la tenemos conectada a nuestra amiga María Eva Kutsovitsis, que queremos presentarla, creo que la habíamos presentado ya, no recuerdo bien, como candidata a diputada nacional por la Capital Federal por Unión Popular. ¿Cómo te va, María Eva? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, María Eva, nada, terminamos de una elección del domingo, pero ahora viene la, no digo la más importante, porque la de ayer fue importante, la del domingo fue importante también, pero acá ya es algo para debatir programas ya más a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este panorama y con qué vienen ustedes? Bueno, a ver, me parece que en primer lugar lo que tenemos es que partir de un diagnóstico claro. Nosotros tenemos claro que hemos llegado hasta acá como consecuencia del fracaso de las políticas del pasado, por eso también entendemos que la salida no pueden ser ni las mismas políticas ni tampoco los mismos de siempre. La verdad es que nosotros desde Unidad Popular y junto con el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, junto con, además, el Movimiento Popular Liberación, junto con Pacha, Tercer Movimiento Histórico, que es el espacio que conforma esta lista que se presenta en estas elecciones nacionales en la categoría de diputados y que lleva como primer candidato a Claudio Lozano, entendemos que tenemos el propósito de construir una alternativa que ponga en el centro la defensa de nuestros derechos y que, por supuesto, le devuelva la felicidad y la alegría a nuestro pueblo. Yo creo que el domingo el resultado de esa elección le ha devuelto por un rato la alegría a nuestro pueblo, le ha puesto un límite claro a las políticas de Milei y me parece que también nos ha esperanzado en la posibilidad de construir una alternativa de cara al futuro. Yo creo que nosotros no podemos ni resignarnos ni naturalizar la pobreza, la indigencia, la precariedad y tampoco la incertidumbre en la que vivimos, en la que vive el conjunto de quienes habitamos el territorio argentino. Yo creo que a esa lógica del abandono, nosotras y nosotros lo que nos proponemos es construir una nueva institucionalidad. Creemos que esta institucionalidad está fracasada y que esa nueva institucionalidad tiene que ver con una nueva institucionalidad del cuidado, que cuide a los más vulnerables, que cuide a nuestros jubilados y jubiladas, que cuide al colectivo de las personas con discapacidad, que cuide a las familias inquilinas, que cuide a los docentes, que cuide a nuestros científicos, que cuide a los trabajadores. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos acá dos planos que son muy claros. Uno es el plano institucional, tenemos un gobierno que gobierna por decreto, violando de manera sistemática nuestra Constitución y además el conjunto de la normativa que aplica en nuestro país. La verdad es que es un gobierno cuyo debut fue ese mega decretazo, el DNU 7023, que modificó y eliminó más de 80 leyes. A mí me parece que es muy importante que quienes se presenten como candidatos a diputadas y a diputados expresen con claridad cuál va a ser el rol que van a cumplir, sobre todo en la Cámara de Diputados, en relación al DNU 7023, porque ya fue rechazado en Senado y si es rechazado en diputados, ese mega DNU tiránico cae. Y eso es muy importante, porque entre otras cosas, ese DNU 7023 es responsable del padecimiento de 10 millones de inquilinas e inquilinos que tienen que destinar más de la mitad de sus ingresos al pago de alquileres. Es responsable de haber desregulado por completo el servicio de medicina prepaga, que impacta directamente sobre 7 millones de personas, muchas de ellas, ¿no?, jubiladas o jubilados que tienen que elegir entre pagar las expensas o pagar la prepaga. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros siempre ponemos ese ejemplo. Los jubilados y las jubiladas necesitan 5 jubilaciones mínimas para poder sobrevivir. Si además alquilan, que es lo que está sucediendo, ese proceso de inquilinización en la Ciudad de Buenos Aires está alcanzando a las personas adultas mayores, la verdad es que eso es una tarea imposible. Quienes integran nuestra lista hemos sido los primeros en ir a la justicia a plantear la inconstitucionalidad del DNU 7023. Fuimos los primeros en organizarnos junto con la CTA Autónoma Nacional y otras organizaciones para juntar firmas en una campaña que se llamó Un Pueblo Firme contra el DNU 7023, que juntó más de 500.000 de firmas que le acercamos a los senadores y a nuestros diputados y diputadas. La verdad es que para nosotros es clave, ¿no?, poder posicionarnos en relación a ese mega decretazo. A mí me parece que hoy nuestro sistema democrático está en riesgo, me parece que la democracia está coaptada por el poder financiero. Me parece que acá lo que tenemos es un gobierno que gobierna para el 1%, condenándonos al 99% restante a la precariedad, un gobierno precarizador, saqueador de nuestros bienes comunes y además un gobierno privatista. La verdad es que también hemos conversado que ahora este gobierno viene por el agua y un nuevo DNU no solo viene a privatizar a AISA, sino que además ese nuevo DNU, el DNU 493, viene a modificar por completo las condiciones con las que accedemos al agua potable. Si nos atrasamos más de 60 días en el pago de una factura, nos cortan el servicio, vamos a consumir agua de peor calidad, la salud de 15 millones de personas está en peligro. Recordemos que AISA es la empresa pública que se ocupa de la distribución de agua en un área que comprende a 15 millones de personas. Privatizar AISA y modificar las condiciones de acceso al agua potable tiene un altísimo impacto. La empresa, ¿sí?, que finalmente se haga cargo de esta prestación, la empresa privada que se haga cargo, no va a tener la obligación de expandir la infraestructura. Por lo tanto, los barrios populares que están dentro del área de prestación no van a acceder nunca al agua potable, no van a acceder nunca al saneamiento cloacal. Para que esta empresa tenga importantes rentabilidades, va a poder actualizar las tarifas si es necesario todos los días. La verdad es que nosotros queremos poner en agenda el debate de la gratuidad del agua. No queremos discutir la privatización del agua. Queremos poner en debate la deuda. Sí, porque la realidad es que si no ponemos en debate la deuda, va a ser muy difícil modificar. Eso es lo que te iba a preguntar. Dos cosas. Uno, respecto a la posición que tienen ustedes, o que cuál es respecto a la deuda externa, teniendo en cuenta todo este descalabro. Teniendo en cuenta que justamente Claudio Lozano, cuando fue director en el Banco Nación, también tuvo sus diferencias respecto a este tema, como fue con Vicentín y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la posición ustedes respecto a la deuda externa? Y la segunda es, ustedes como propuesta tienen promover el juicio político a Javier Milei. Ahí incluiría también a la vicepresidenta, porque sabemos que la vicepresidenta, que caiga Milei, no hay ninguna garantía que a los sectores que representa ella, ¿no? A ver, en primer lugar, respecto a la deuda, la Argentina está atrapada en la trampa de la deuda y de la fuga. Y la verdad que nosotros, Claudio Lozano, Jonathan Valdivieso y quienes integramos esta propuesta, que es la propuesta Unidad Popular, junto a otros espacios políticos, fuimos los primeros en acudir a la justicia cuando Macri nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso y violando los propios estatutos del fondo. Después vino Alberto a legalizar esa deuda, ilegal e ilegítima. Y después, por supuesto, Milei lo que hizo fue multiplicarla y seguir fugándola. Bueno, para nosotros el tema de la deuda es claro. La deuda que contrajo Macri, que luego fue legalizada por Alberto y que multiplicó Milei, es ilegal. Por lo tanto, para nosotros no es un tema de discusión ver le pagamos un poco más o le pagamos un poco menos. Esa deuda debe ser investigada y es una deuda ilegal. Solamente este año, con lo que vamos a pagar de intereses de esa deuda ilegal, porque para nosotros la consigna es clara, las deudas se pagan, las estafas no. Y eso ha sido una enorme estafa al conjunto del pueblo argentino. Solamente lo que vamos a pagar de intereses este año de esa deuda fraudulenta, ilegal e ilegítima, nos permitiría, por ejemplo, comprar 200.000 inmuebles para, a nivel nacional, mitigar la emergencia habitacional de más de 3 millones de personas. Bueno, la verdad es que a contramano de lo que deberíamos estar haciendo, el gobierno de Milei no solamente paga intereses de deuda ilegal e ilegítima, sino que además promueve la venta, ¿sí?, y el saqueo de nuestro patrimonio. El año pasado, con el decreto 950, dispuso a la venta más de 400 inmuebles del Estado Nacional. La verdad es que nosotros estamos claramente frente a un gobierno saqueador. Por eso, frente a un gobierno saqueador, nosotros tenemos que construir una alternativa clara. Nosotros estamos planteando desde el primer momento y hemos hecho 7 presentaciones de pedido de juicio político al gobierno de Milei, que por supuesto el gobierno de Milei es de Milei y de Villarruel, ¿no? Y por supuesto del conjunto de funcionarios que lo acompañan. Entonces, para mí también ese es un punto claro. Para nosotros es juicio político, destitución y cárcel, porque la verdad estamos frente, ¿sí?, a un gobierno que no solamente viola sistemáticamente la Constitución, pone en riesgo la democracia, sino que además es un gobierno de estafadores y de corruptos. Bueno, para nosotros el juicio político es claro, y para nosotros las candidatas y los candidatos que participen este próximo 26 de octubre tienen que pronunciarse al respecto, porque esto lo define el Congreso de la Nación. A mí me parece que nosotros tenemos que ir con ideas claras, que es el no pago a la deuda ilegal, que es el juicio político, destitución y cárcel para los para el gobierno de Milei. La prohibición de la venta de inmuebles y tierras públicas. Nosotros necesitamos inmuebles y tierras públicas para planificar nuestro territorio. No puede ser que por decreto el presidente, autopercibido en un monarca inmobiliario, quiera dilapidar nuestros bienes comunes, nuestro patrimonio. Nosotros tenemos que también ser claros con otro tipo de medidas que son importantes, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y dentro del área metropolitana, que es terminar con las torres suntuosas y terminar con los countries. Para nosotros es importantísimo estar discutiendo la gratuidad del agua, un banco público de viviendas a nivel nacional. Y, por supuesto, todo esto es posible si discutimos la deuda. Por eso es que el tema deuda y el tema juicio político tienen absoluta centralidad en el planteo que estamos haciendo. Y la verdad es que nuestra lista está integrada por compañeras y compañeros que vienen defendiendo derechos. No hace dos días, hace muchísimos años vienen haciéndolo. La verdad es que nosotros y nosotras quienes integramos esta lista no tenemos nada que ver con esta institucionalidad fracasada. Por eso es que nos planteamos la construcción de una nueva institucionalidad, de una institucionalidad del cuidado. Nuestra lista la encabeza Claudio Lozano, pero en nuestra lista también está Jonathan Valdivieso, que no solamente fue a la justicia para denunciar la deuda ilegal, no solamente denunció el DNU 7023, no solamente denunció el ahora DNU 493, que quiere modificar las condiciones de acceso al agua. Fue el primero en denunciar la criptoestafa. Fue además el primero en solicitar el juicio político, entre otras cosas, a Villarroel, además de acompañar los pedidos de juicio político a Milei. Ha denunciado penalmente a los funcionarios. A nosotros nos acompaña Nina Brugo, que es una referente indiscutida del movimiento de mujeres y del colectivo feminista. Nos acompaña Pablo Vergel, que es un sociólogo ambientalista, que fue legislador de la ciudad de Buenos Aires y que además forma parte del espacio Pacha, ¿no? Nuevo movimiento histórico. Nos acompaña Miriam Godoy, que es una histórica activista por la democracia participativa. Nosotros a este gobierno que gobierna por decreto no lo vamos a poder vencer con una democracia de baja intensidad. Necesitamos más y mejor democracia, y eso tiene que ver con una democracia participativa. Tenemos un problema de corrupción estructural en la Argentina, y ese problema de corrupción estructural se resuelve justamente con expedientes públicos, con control ciudadano de las políticas públicas. Nosotros tenemos en nuestra lista a Magaly Siluznikov, que es una compañera que viene defendiendo a los hogares inquilinos. Nosotros tenemos en nuestra lista a Carlitos Scali, que es un compañero que viene defendiendo los derechos de las personas con discapacidad, compañeras y compañeros trabajadores de ATE, que vienen defendiendo al INTI, que vienen defendiendo a los jubilados. La realidad es que es una lista de trabajadoras, trabajadores, activistas y defensores del conjunto de los derechos de nuestro pueblo. Por eso es que frente a esta profunda crisis de representación que estamos transitando, nosotros lo que tenemos es que poder plantear propuestas concretas y candidatos concretos que puedan dar cuenta de lo que hicieron para hacer una garantía de lo que vamos a hacer si llegamos al Congreso. Seguro. Bueno, María Eva, muy, muy completo todo, y además, bueno, también vos me ahorraste el trabajo porque yo iba a decir quiénes los acompañaban, y ya lo dijiste vos, creo que por ahí algún otro, hay compañeros también docentes, no docentes, hay laburantes. Está Sergio Parra, un compañero no docente de la Universidad de Buenos sí, Aires. Sí, por eso, sí, hay trabajadoras, trabajadores. Realmente es una lista excelente. Y reconocidos en sus lugares, eso es lo importante, ¿no? Que también, bueno, nos cabe a nosotros como medio de comunicación difundirlo para que no sean siempre las mismas figuritas repetidas que vemos en todos lados y que no se cambia nada, ¿no? Siempre es lo mismo. Pero bueno, creo que antes del 26 de octubre vamos a tener otra charla, o contigo, o con Claudio Lozano, con algún otro candidato que ustedes también quieran dar a difusión para que los conozcan. Así que por ahora yo te agradezco toda esta charla, este programa, esta propuesta. A mí me interesaba todo lo que vos dijiste y fundamentalmente lo de la deuda externa y lo del juicio político, porque el juicio político siempre anduvo dando vueltas por ahí, pero nadie lo planteó, nadie se animó a plantearlo, a decir, vamos con esto, ¿no? Claro, porque son los mismos que le votaron el decreto 70 y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esperemos que la cosa cambie y con la composición de una nueva Cámara de Diputados y de Senadores se pueda avanzar en esto. Porque hay una realidad, es mi opinión, este gobierno 2 años y sigue así como está, y como dijo el día de la derrota, que va a seguir todo igual y no va a cambiar nada la política económica, destruye al 95% del país. Así que bueno. Totalmente. Tenemos una oportunidad en octubre para justamente empezar a construir una alternativa que tenga propuestas claras y que además no tenga que ver con la institucionalidad fracasada que nos trajo hasta acá, sino que tenga que ver con la posibilidad de construir esa nueva institucionalidad que necesitamos, que nos tenga a todos y a todas adentro. Porque hoy para este gobierno el 99% somos descartables. Así que tenemos que revertir eso. Bueno, muchas gracias María Eva, buenas noches y nos seguimos hablando. Chau, chau. Muchísimas gracias a vos, Luis. Bueno, y un abrazo enorme para toda la audiencia. Chau. Cuando quieras estamos conversando. Gracias. Bueno, Nachito, nos estamos despidiendo. Gracias a la 690 que nos transmitió. Gracias también a los compañeros de Radio Nehuen, de la FM Acuario y de las radios que nos retransmiten en el curso de la semana. A vos, Nacho, muchas gracias en la operación técnica. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas, y nos vamos con un temita, un cachito de un temita de Virus, si hay alguna posibilidad. Chau, buenas noches. Y la ausencia, imagen.